Ann Brannigan, nacida un día como hoy, el 3 de julio de 1957, en Nueva York. Ella, de hecho, tenía ascendencia irlandesa e italiana. ¿Qué le parece esa combinación? No, una combinación típica en los Estados Unidos de Norteamérica. 12 del día y 15 minutos. Le damos la bienvenida a nuestro mariscal, el clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, buenas tardes, my friend, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, hoy disfrutando de este viernes, un viernes que trae dos canciones ochenteras espectaculares y dos quinceañeros, dos cumpleañeros. Vince Clarke, quien fundó Eraser, quien también fundó Depeche Mode, quien fundó Yazoo, y una cantidad de grupos impresionantes, está cumpliendo años hoy. Y nuestra Laura Branigan, quien en el 2004 se nos fue. Hay que recordar que ella, para poderse costear los estudios, le tocaba pues trabajar como camarera, y hoy la recordamos como nunca a Laurita Branigan con su Self Control. Hoy Self Control y también A Little Respect, dos grandes, estupendos clásicos y un invitado muy especial, viejo Drick. Sí señor, démosle la bienvenida, no tenemos presentación para él, pero él no necesita presentación porque todos los días suena y de qué manera en la FM. Saludamos a Jacob Ferdinand desde Bogotá. Jake, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Drick? ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan? ¿Sí, sí, no, ¿sí escuchan? Sí, no, sí, claro. Full, pues, por supuesto. ¡Hola, Jake! ¿Qué ha pasado? Uy, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, guapetona. Drick, ¿qué ha pasado, mi hermano? ¿Todo bien? Muy bien, afortunadamente. Ahí está también nuestro líder, el clásico Herrera, Cla. Saluda al... ¡Clásico! ¿Qué ha pasado? Me encanta tenerte por aquí, ya estamos al aire, compañero, y disfrutando al máximo de estas dos canciones. Self estamos en la que tanto le gusta a usted, y la canción A Little Respect, amigo mío. Bueno, sí, hoy... señor, vea, una cosita que quería yo resaltar con respecto a la señorita Laura Branigan, es que un día, más o menos por estos tiempos, ella hace 16 años murió, la señora Laura Branigan, muy protagonista de esa canción titulada Self Control. Así es, bueno, Jaco. Muy buena canción. Clásico a Jaco. Espectacular canción. Hay que recordar que en el 2002 se pegó una caída, estaba en una escalera. ¿Sí? Simplemente estaba cuadrando, estaba colgando un cuadro de la Gioconda. Estaba tratando, ¿sí?, entonces, o el corazón de Jesús, no sé. Lo importante es que estaba colgando un cuadro y se cayó. Y parece que se rompió una pierna, pero se recuperó después en el 2004. Ya pues había fallecido. Cedric Sea. Bueno, vamos con... Vamos con música. Venga, clásico. Démosle una red social a Jacob para que se encargue ella en este rato. ¿Cuál le damos a Jacob? Bueno, usted, amigo mío, usted se va a encargar de Instagram. Jaco. Instagram ya mismo, la FM Medellín en Instagram, a comentar ya mismo los votos. Fíjese muy bien ya en nuestro perfil, @la FM Medellín. Se va a fijar en la última publicación y va a ver el posteo del duelo del día de hoy. ¿Cuál de esas dos canciones le parece a usted la más genial? Va a votar con un comentario muy simple, muy sencillo, diciéndonos cuál es su favorita. @la FM Medellín. Bueno, ya venimos con comentarios. ¿Sí? Sí, señor, vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar a Michael Jackson con Beat It y más adelantito, para que estén atentos, Harry Styles con Watermelon Sugar en la FM Imparable. Está ¡Es en... viernes! ¡Viernes! ¡Viernes, Jaco! ¿Te quedó por allá o qué? Se jaquea, ¿no? Llegó el viernes a Bogotá. Pedrick Cher, ¿no? Se jaquea. So big.

en esta presentación de Décadas. Que tiempo pasado fue mejor, y dos canciones que hoy se están dando durísimo. El Clásico Herrera está al aire con comentarios y también con situaciones propias de los artistas que hoy se enfrentan y que están de cumpleaños, Clásico. A little respect, un poquitico de respeto, fue el tercer sencillo del álbum de Innocence. Este sencillo llegó al puesto 4 del ranking británico. Señor, sí, señor, 14 en los Estados Unidos, número 34 en Alemania. Es considerada la canción más conocida y también difundida por este grandioso grupo. A little respect, un poquito de respeto, self-control, autocontrol. Nuestras dos canciones, y en Instagram, ahí está el señor Jacob Ferdinand. Adelante, Jake. Creo que no está, está por ahí haciendo algo, Clásico. Jacob, bueno, no importa, aquí bueno, le tengo entonces, por favor, estupendos, le lento, tengo nada menos y nada más que nuestros estupendos mensajes, compañero. Energía. Ah, por fin. No hay, está haciendo otra cosa, pero bueno. Hermano, hay que saludar a Nati, Nati Evi 1724, que dice: hombre, por self control, numeral, yo escucho la FM siempre. John Jairo Agudelo, que dice: mi voto es por autocontrol, dice la FM por siempre. Diego Marín dice: mi voto es por self control. También está a Tito Bendito, que dice: mi voto por self control. Natalia, que está muy activa votando por Self Control. Brian también muy al 100 con Self Control. Mejor dicho, Self Control se lo ha llevado todo en Instagram, al parecer. Muchos comentarios. Vamos a ver si vemos alguno distinto a Self Control. A ver, todos son Self Control de aquí en adelante. Valentina Tavares, Zapata Correa, Mateo Ordóñez votando por aquí por A Little Respect, y también Kitty Henao votando por Self Control en este duelo del día de hoy, viernes 3 de julio, tiempos de pandemia. Jacob, un abrazo, ya conectaremos contigo de nuevo. Ani, ¿qué dice nuestro oyente en Facebook? Tenemos en Facebook a Fabio Nelson Gil Gil, que se va por Self Control. También Jaime Andrés dice: mi voto es por A Little Respect. Iván Mauricio, A Little Respect. Juanpa Sánchez, gente genial de la FM, mi voto es por Self Control. Jamie Díaz se va por A Little Respect de Erasure. Laura Álvarez dice: mi voto es por A Little Respect. Aurora también se va por A Little Respect. Por este lado sí están votando un poquito más por Erasure. Bueno, y tenemos comentarios también, notas de voz de los oyentes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenas tardes, mi nombre es Maribel desde Manrique Oriental y mi voto es por Self Control. Muchísimas gracias, yo escucho la FM siempre. Buenas tardes, muchachos, con Dianis, mi voto es por Self Control, la FM siempre. Un abrazo. Hola, amigos de la FM, hablan con Eliana Marulanda de Campo Valdés para votar por la canción de Laura Branigan. Dios los bendiga, siempre escucho la FM. Buenas tardes, la FM, ahí saludos para ustedes allá en la sala. Definitivamente Self Control. Buenas tardes, la FM, un saludo para todos. Mi voto es para Self Control de Laura Branigan. Yo escucho la FM siempre. Compañeros y oyentes de la FM en Twitter. Las dos canciones suenan espectacular, sí, hermano. Las dos canciones suenan espectacular. Vea esta como empieza de sabroso. Escucha ya Self Control como empieza, escúchelo. ¿Qué le parece cómo empieza A Little Respect? Vea qué pianito, vea qué teclado, compañero, viene. Poquito lento, Drake. Poquito. Lento, lento, lento. Y esa risita. Y eso que están más en contacto en la cabina, muchachos. Poquito de curso en consola. Me hiciste acordar de César Rincón. Uf, eso suena a canción de viernes, pura canción de viernes, ¿no? Muy buena canción de viernes. Seguimos en esta estupenda tarde. Ustedes siguen votando por nuestras diferentes redes sociales. Mientras tanto, ¿con qué vamos, Drake? Vamos a escuchar a Nelly con Dilema, pero antes a Chic con Good Times en la FM. Viernes, fin de semana para nuestra generación en la número uno de los clásicos, la Bota FM. Oh, La FM. La FM. DFL. Siempre. Always. Rowland, la FM 106.9 con Dilema, 12 del día y 39 minutos. El clásico Herrera, Annie Prix. Jacob Ferdinand y quien les habla, Drixer Gómez. Estamos al aire presentándoles este duelo en la número uno de los clásicos. Jacob, ¿qué dicen nuestros oyentes a esta hora en nuestro perfil de Facebook? La FM Medellín. Corrijo, Instagram, la FM Medellín. Bueno, clásico. Poquito lento. Compañero. Vamos con usted. Adelante, clásico. Adelante entonces, amigo mío. Ince Gaby 79 dice que Self Control, el mismo Self Control. Karen.crespo por aquí también. Tomás Nore 43 con Self Control. El Self Control también nos dice por aquí. Danis 287 siguen con Self Control. Dickinson 2876. Charles.marine, lo mismo. Por aquí está Nelson 07. Y también quiero saludar a Jennifer, que está con nosotros. Jennifer González, gracias Jennifer por estar con nosotros en la FM siempre. A María Angélica, a Diana y muchos más que están votando por Self Control. Valentina, sin embargo, está votando por A Little Respect, mientras que F. Zapata Correa está votando por Self Control, y lo mismo hace Doris y también Javis, que definitivamente están con la cantante Laura Branigan, ya desaparecida, Ani. Alejandra Velázquez, por el lado de Facebook, la FM Colombia, dice, hola, mi voto es por Laura Branigan. Marfi Charlotte dice, A Little Respect, sin discusión, lo mejor, los amo, son mi mejor compañía, bendiciones. Midrick, te mandan saluditos por ahí. Gracias, Erika sí. Galeano dice, buena tarde, mi voto es por la señora Laura Branigan. Javier Ramírez, en cambio, se va por la misma Laura Branigan. Alejandro Álvarez se va por Self Control. Y Diana Londoño por Self Control también. Se me fueron los de Erasure por otro lado. Bueno, en Twitter ya tenemos canción ganadora. El 73.9% fue para Self Control, que acaba de ganar en Twitter el mano a mano a través de este microblog en la número uno de los clásicos. Y en el WhatsApp 301-286-5114 tenemos un par de comentarios que hacen parte del duelo de décadas en la FM siempre. Buenas tardes, señores de la FM. Mi voto es por la señora Laura Branigan. Buenas tardes, yo siempre escucho la FM. Hola, Drixer, buenas tardes. Mi voto es por Laura Branigan, una canción espectacular. La canté en el colegio y me saqué un excelente listo. La FM siempre, Dios los bendiga. Chao. Buenas tardes. Por esta ocasión, Laurita Branigan gana. Un abrazo para ustedes. Ya vamos a venir, muchachos, con resultados. Señor. Oficiales en la número uno de los clásicos. Antes escuchemos a Bon Jovi con Runaway y luego de esta canción resultados contundentes de lo que ha sido este duelo en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Daddy is curling fast. All Bon Jovi, que siempre está activo, siempre, ya sea con un concierto, ya sea con un negocio, ya sea con una dedicación, ya sea con un acercamiento hacia sus seguidores y sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Ahí lo teníamos con Runaway de 12 del día y 46 minutos. En Facebook tenemos ganador, al igual que en Instagram, pero les recuerdo que en Twitter ya ganó la canción de Laura Branigan, que obtuvo, reitero, un porcentaje bastante alto, de más del 70%, y en el WhatsApp también ha ganado Laura Branigan con el 80% de los votos en este duelo de décadas clásico. ¿Qué resultado tiene usted por ahí? El resultado que tengo lo tenemos en Instagram con un 10%. El gran fundador de Depeche Mode, el fundador de Yes, el fundador de Eraser. Estoy hablando de Vince Clarke, que está cumpliendo añitos. Un día como hoy perdió, pero muy fuertemente perdió en Instagram con un 10% y un 90% para la ya desaparecida Laurita Branigan y la canción Self Control, el autocontrol, amigo mío. Bueno, Ani, ¿qué resultado tiene usted por ahí? Con un 70%, esta reina que recordamos el día de hoy gana en Facebook, Laura Branigan con su Self Control. Jaco, ¿algún comentario sobre este mano a mano que tuvimos hoy? Espectacular, hermano, espectacular, espectacular. Esto confirma el poder de los clásicos y además esa, no sé, como el resultado de votos tan orgánico, clásico que hay, ¿no le parece? Tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Muy genial, tanto clásico que hay y tanta gente votando por estas dos canciones que de verdad no se sabe cuál uno considerarla himno. O bueno, los dos son un himno en realidad. Son muy buenos. Son canciones definitivamente que hacen parte de este ADN clasiadicto que tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Algún día, Jacob, vamos a tener una estación de clásicos en Bogotá, ¿o no, amigo? Oh, Dios quiera, aquí la sigo esperando. Pues siento que ya estoy como en la anatomía de mi cuerpo, pero bueno, hay que seguir esperando. Bueno, tranquilo, Jay. ¿Cómo estás viviendo? Pero bueno, ay, dichosa Medellín, que tiene semejante estación de clásicos y ojo, la número uno en Colombia, precisamente. Muchas gracias a nuestra voz oficial, la voz que ustedes escuchan en nuestras promociones, la persona que está encargada de vestir con su voz nuestra estación de clásicos en Medellín, Jacob Ferdinand, hombre. Un abrazo, cuídense mucho y espero, hombre, podernos escuchar por ahí bien cerquita. Abracito, chao. Chao, Jake, un abrazo. Cuídate bastante por aquí, te esperaremos en la casa estudio, amigo mío. Un abracito, Jake. Jake, esa casa estudio te espera, Jake. Ay, candela. 12:49. Aquí está Black Box. Jake, chao. Chao, clásico, ahorita hablamos. Ani, ya viene la segunda Listo. Hora. De décadas, qué tiempo pasado fue mejor.

La fortaleza mental, la disciplina y el espíritu olímpico de los deportistas colombianos se han reforzado en este tiempo de pandemia, reflejando en las acciones del Comité Olímpico Colombiano la excelencia en los objetivos trazados, la amistad en las relaciones construidas y el respeto por las normas establecidas. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Toto, Wplay, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM. Inmortal. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante.